A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Buenos días, Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa por allá? Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Cómo anda por allá? Que tuvieron elecciones, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, así es. En las elecciones, sin sorpresas, y con mucha quietud. Me imagino. Me imagino. Pues por acá seguimos con problemas muy serios en materia de seguridad, problemas muy serios también con los Estados Unidos. Continúa y va a continuar así durante el gobierno de Donald Trump el apriete por parte de los Estados Unidos desde diferentes ángulos. No es solamente, como ya lo hemos venido comentando, el apriete policial y militar, sino ahora ya también es muy evidente el apriete económico. Fíjate que en estos días le cerraron la frontera a la exportación de México, a la importación de Estados Unidos de ganado en pie, lo cual es un golpe muy fuerte para la economía nacional. Esta nota se ha difundido poco y no se le ha dado a lo mejor la importancia que requiere, pero México exporta muchísima carne y muchísimo ganado en pie hacia los Estados Unidos. Estados Unidos es un consumidor de carne inmenso, probablemente el consumidor más grande. También es un gran productor, pero importa mucho. Importa mucha carne y mucho ganado en pie. Y México ya se había logrado posicionar, la ganadería mexicana ya se había logrado posicionar como un gran exportador de ganado en pie y de carne. Y sin embargo, en este momento los Estados Unidos cierran la frontera al ganado en pie y es un golpe muy grande para los productores ganaderos mexicanos. Estados Unidos argumenta, y desafortunadamente no sin razón, el gusano barrenador, que en México ya estaba completamente erradicado desde los años 90, desde principios de los 90, ya se había logrado erradicar esta larva, me parece, que viene en una mosca en el ganado. Ya estaba erradicado y sin embargo, debido precisamente a el contrabando de ganado que existe, sobre todo en la frontera sur, que está en manos de la delincuencia organizada, básicamente Tabasco, Chiapas, toda la zona fronteriza con Centroamérica, y que al estar en manos de estos delincuentes, de estos criminales, pues básicamente ellos también se han apoderado ya del negocio de la ganadería y del negocio de la carne, de las carnicerías, de los frigoríficos. Básicamente está en manos de la delincuencia organizada en ciertas regiones del país, porque es un negocio muy lucrativo. Ustedes allá en Uruguay, siendo un país ganadero, lo saben. Como está en manos de ellos, han comenzado a contrabandear mucho ganado de Centroamérica, y el gobierno de los Estados Unidos, para evitar un contagio de este gusano barrenador, pues le cierra la puerta a México, a los ganaderos mexicanos, al gobierno de México, a la exportación de ganado en pie, lo cual es un golpe durísimo para la economía. No sé tú cómo la ves. Sí, muy complicado. Y está esto también del fondo de inversión que se retiró de Pemex. Sí, es un fondo noruego, pero tiene mucho capital estadounidense. Y ya comienza el ataque hacia Pemex. Hace unos días el gobierno de Estados Unidos mostró la evidencia, y que en México lo sabemos cómo Pemex ha estado en algunas regiones del país en manos de los huachicoleros, y esta cantidad brutal de gasolina, de diésel, de petróleo que sale de contrabando del país. Bueno, pues ahora comienza el golpeteo económico, y este fondo de pensión, fondo de inversión, manejan muchísimos millones de dólares, manejan pensiones, se retira de Pemex también es una nota que salió y pasó un poquito desapercibida, porque hay muchas cortinas de humo en los grandes medios, pero es también un golpe brutal porque le están quitando posibilidades de financiamiento a Pemex, y ya las grandes empresas financieras comienzan a darle mala calificación a la empresa petrolera estatal. Entonces, los créditos para Pemex van a ser cada vez más caros. Está bajo ataque Pemex, y abajo el ataque con la delincuencia organizada, que la tiene copada en varias regiones del país. Incluso hace unos días, déjenme comentarles, en la Cámara de Diputados se discutió que los trabajadores tanto de la compañía de luz como los trabajadores de Pemex pudieran andar armados. Imagínense el nivel en el que ya estamos llegando, en donde se discute, en donde el propio sindicato de los trabajadores discute si existe o no la posibilidad, junto con los legisladores, de que se apruebe que sus agremiados puedan andar armados y puedan estar escoltados mientras hacen el trabajo, porque ya han sido víctima de la delincuencia organizada. No solamente los han secuestrado, también los han asesinado. Entonces, ese es el nivel en el que estamos llegando con estas grandes compañías del Estado, que en un momento fueron el orgullo de la nación y lo siguen siendo en gran medida, porque siguen siendo un motor económico como Pemex o como la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, en este momento han perdido el control ¿verdad? Las autoridades, que son las que tienen que garantizar la seguridad en grandes regiones del país, y ahora viene el apriete por parte de estos fondos, que son fondos que lo que están buscando, bueno, es bajarle la calificación a Pemex, hacerle más pesada la vida para que pueda contraer créditos, y de ese momento esperar la oportunidad, no en este gobierno, pero en algún gobierno futuro, para de una buena vez por todas privatizar lo que queda Pemex, que Enrique Peña Nieto privatizó bastante. Así que en este momento está el apriete económico muy fuerte. Ya comienza, como les digo, no solamente la parte militar, en la que estamos rodeados, en la que ya tenemos tropas dentro de México, sino ahora viene el apriete económico. Este es un golpazo, el de la ganadería, un golpazo realmente fuerte para muchas regiones del país que viven de eso, y que, como les digo, es un motor económico fuerte, sobre todo en el norte del país. El hecho de que este fondo enorme noruego-estadounidense se haya retirado de Pemex, la deja con problemas económicos de financiamiento, sobre todo, ya muy serios. Así que comienza el apriete económico de los Estados Unidos hacia México, y la respuesta de la presidencia de la República pues ha sido barrer el polvo abajo del tapete, ¿no? meter las cosas ahí abajo en el cajón y guerras mediáticas. Eso básicamente es lo que nos hemos encontrado en los últimos tiempos. Sí sacan este tipo de notas muy pequeñitas en algunos diarios, pero no se le da después la importancia que consideramos nosotros que tiene en materia económica y, por lo tanto, en materia social. Sí, lo que se ve desde aquí también es, desde lo discursivo, quizá una respuesta con cierto grado de fortaleza, digamos, del gobierno mexicano, pero después que no se ve reflejada en los hechos, digamos. Sí, eso ha sido, fíjense que eso ha sido común, por parte del gobierno de México. Algunos gobiernos neoliberales no lo hicieron, fueron bastante más grisáceos en materia de comunicaciones. Pero si ustedes revisan la historia de México en los años 70, este gobierno tiene un estilo muy setentero en materia de comunicaciones. Ustedes vean, por ejemplo, a Luis Echeverría, o vean, por ejemplo, a López Portillo, que incluso nacionalizó la banca y lloró y manoteó y hablaba de la oligarquía y decía los enemigos de los pobres. Son bastante histriónicos. Por eso hay que ver los hechos, hay que ver lo que están haciendo, porque si nos dejamos llevar por todas estas cortinas de humo, como ya lo hemos señalado acá en la 36, si nos dejamos llevar por toda esta parte mediática, esta doble realidad que manejan, vamos a caer en la trampa, como lamentablemente muchos han caído en algunas trampas, como por ejemplo allá en el Uruguay cayeron en alguna trampa de Mujica, ¿no? En el extranjero, de verlo de una manera que los uruguayos en realidad no lo alcanzan a ver, no lo sintieron así cuando fue gobierno. Exactamente. Bueno, Eduardo, hay otros temas también. ¿Qué le pasó a la gobernadora de Baja California? ¿Estados Unidos le quitó la visa? Sí, Marina del Pilar Ávila. Ávila. Bueno, esta mujer y su esposo, siempre desde que iniciaron en Morena, en el PAN, muy controvertidos. Y la voz popular los liga a ciertos grupos no muy positivos, por decirlo de esa manera, en el estado, en Baja California. Baja California es un estado fronterizo con los Estados Unidos. Es un estado difícil, es un estado caliente. Hace frontera con los Estados Unidos. Entonces, es complicado en sí mismo el estado y la administración. Sin embargo, de pronto surgieron este tipo de, entre comillas, liderazgos nuevos de Morena, que rápidamente la voz popular los identificó con ciertos grupos que no deberían estar ligados. Pero como en Morena, pues el que tiene el dinero compra la candidatura, pues ni modo, tiene el dinero compra la candidatura. Fueron ligados, como les digo, a ciertas organizaciones, como en las alcaldías y después durante su carrera política. No son gente muy brillante. Cuando ustedes pueden ver su trayectoria, pues no son gente muy brillante. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo llegan hasta allá? No son muy carismáticos, no son muy brillantes, no tienen una organización política fuerte que las haya respaldado en la lucha social, no representan grupos empresariales. No, ¿cómo? Pues ¿a quién representan? Bueno, nosotros lo dejamos en el aire. Los Estados Unidos habían amenazado que iban a comenzar a hacer investigaciones a políticos mexicanos porque estaba Morena y el gobierno actual ligado completamente al narcotráfico. El gobierno, como aquí lo mencionamos, lo desdeñó por completo. Y en este momento los Estados Unidos deciden retirar la visa a la gobernadora, la visa de turista y de trabajo hacia los Estados Unidos hasta gobernadora. Es inédito, es la primera vez que algo sucedía, y sobre todo con los gobernadores fronterizos, porque pues hay van y vienen, ¿no? Hay muchísimos acuerdos económicos conjuntos entre los diferentes estados de Baja California, California, Texas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua. Es inédito, como les digo. Sin embargo, vuelve a ser muy curioso cómo, no, les digo rápido, no nos sorprende que haya sucedido esto con esta gobernadora y su familia, porque ya si vemos hacia atrás en la línea de tiempo, ya se había señalado todos los problemas que esta familia, este grupo, esta mujer, su esposo tenían y tienen. Sin embargo, lo que sí sorprende, tampoco nos debe sorprender que los Estados Unidos lo haya hecho, porque ya había dicho el gobierno de Trump que tenía una lista, que muchos funcionarios mexicanos estaban ligadísimos, que eran parte de grupos de delincuentes y que iba a comenzar investigaciones. Sí. Lo que nos sorprende es el tono del gobierno de la República. La gobernadora y su esposo dan en Twitter, bueno, ya no es Twitter, ya es X, dicen, bueno, nos retiraron la visa, es un proceso administrativo, pero no dicen por qué. Solamente dicen, nos retiraron la visa, Estados Unidos lo puede hacer, es un proceso administrativo, no cometimos ningún delito, pues no importa, ¿no? Ya no iremos a ver al pato Donald, X. Lo minimizan, vaya. La presidenta de la República le exige ahora a los Estados Unidos que diga por qué le está quitando la visa a la gobernadora y a su esposo. Estados Unidos no tiene por qué informarle, porque pues, es un país soberano y lo puede hacer si se le antoja o si no se le antoja. Eso está en la soberanía de ellos. Aquí, más allá del nacionalismo de acartonados setenteros como el de la presidenta de la República, pues cabría preguntarse, cabría que se hiciera una investigación a esta gobernadora real, seria, por parte de las autoridades mexicanas y entender las razones por las cuales está metida en todos estos problemas que ya se le habían señalado de antes. Entonces, la presidenta de la República, sabiendo quién es esta familia, porque como les digo, la voz popular lo sabe en Baja California, le han señalado todos esos problemas en la prensa anteriormente, sus adversarios políticos también lo han hecho, se llama al asombro la presidenta y dice, pero pues Estados Unidos tiene que explicar por qué le quita la visa a la gobernadora. Nosotros creemos que no es así, la verdad es que creemos que Estados Unidos, fíjense lo que estamos diciendo, pues es un país soberano, puede hacer lo que quiera con sus visas, puede quitarlas o no quitarlas, puede dar o no dar una explicación. la explicación no la debe en todo caso esta gobernadora. Si no sabe auténticamente la razón por la que le quitaron la visa, pues que lo diga. No, no sé la razón por la que me quitaron la visa, no lo sé. Es un proceso administrativo estadounidense de ellos, yo no sé la razón, yo no he cometido ningún delito, allá ellos. No, la presidencia de la República y la propia gobernadora en el gobierno de Baja California la voltean, se hacen las víctimas, y lo que dentro desde nuestra visión ideológica pues nos llena bastante de ira es que ahora se hacen las víctimas de la izquierda, porque hemos visto cómo efectivamente algunos gobernantes o algunos líderes de izquierda, Estados Unidos les retira la visa por su posición ideológica, por su lucha política, y eso es muy digno. Pero esta gente ahora se suma a ese carro y dicen, pues seguramente es por nuestra lucha política, seguramente es por nuestra visión política. Eso no tiene cabida cuando todos sabemos que ellos solamente están ahí por el dinero. ¿Cuál es su lucha política? Que no es ninguna, es solamente pues el curro, y lo decimos así como es el curro, sí. Y que están ahí porque quién sabe a qué grupos pertenezcan. Así que no nos vamos a enterar hasta que Estados Unidos nos diga. Estados Unidos dice que es confidencial, que está siguiendo investigaciones y que lo va a decir cuando lo tenga que decir, y el gobierno lo minimiza por completo, y ahora se arropan en ser la superizquierda, y que básicamente pues esa dejan tirar la línea, que básicamente esa es una de las causas por las que a estos amponcetes les quitaron la visa. ¿Cómo la ven? Eduardo, también se está hablando mucho de la violencia en Veracruz rumbo a elecciones que tienen ahora en unas semanas. Sí, son elecciones municipales, ya van 5 candidatos que asesinan, que ha grabado, terrible, candidatos a alcaldes, ediles, como les digo, el estado de Veracruz, a mi gusto, es el estado más hermoso de México, es divino, es bellísimo, sin embargo, tiene todo, es un paraíso el estado de Veracruz, es una vergüenza cómo se les fue por completo el control a las autoridades ya desde hace algunos años del estado, y sobre todo de la zona portuaria del estado de Veracruz, y hoy es un infierno vivir en el estado de Veracruz, sobre todo quienes están en las zonas cercanas a los puertos, que están siempre en constante disputa por parte de estos grupos de criminales. Y como ya les he venido aquí señalando, muchos de los candidatos, candidatas locales, regionales, pues son miembros de este tipo de delincuencia organizada que resuelven sus diferencias así a balazos. Entonces, cuando de pronto sienten que van perdiendo la elección o necesitan mayor empuje, pues lo hacen como lo han venido haciendo siempre, porque es la forma en la que saben hacerlo y es la forma en la que les queda bien, y asesinan a sus rivales. Entonces, estamos viviendo una violencia brutal en el estado de Veracruz, como ya se vive en cada elección regional que se hace en el país. Sin embargo, el gobierno pues simplemente dice lo que siempre ha venido diciendo: vamos a investigar, se va a investigar, y de ahí no pasa. Ya van 5 candidatos que han sido asesinados. Están los videos en donde llegan los sicarios, los saludan y los asesinan. Los saludan, piden tomarse la foto, toman la foto y después los matan. Ya van 5, probablemente van a ser más, y probablemente vamos a seguir viendo durante el gobierno de Claudia Sheinbaum este tipo de situaciones en las elecciones regionales o municipales en Tamaulipas, en Tabasco, en Chiapas, en Guerrero, en Chihuahua, en los estados que están en este momento y que ya tienen algunos años en disputa por grupos de criminales. No es novedad, y la autoridad va a seguir respondiendo al ritmo de siempre. Se está investigando y hasta ahí va a llegar. Seguramente cuando gane el que gane, a los 2 o 3 años va a largarse, porque va a ser investigado, va a estar bajo una investigación policial mexicana, federal o de los Estados Unidos. Ya nos conocemos esta película, ya pasó en el Estado de México, por ejemplo, en donde hubo un montón de candidatos asesinados. Los que ganaban al año, año y medio, tenían que fugarse porque resulta que eran miembros de alguna banda de delincuentes. Desafortunadamente, los Estados Unidos tienen razón, Morena está ligado por completo al narcotráfico, y como lo vimos con la presidenta de la República, hombre, pues no hubiera dicho absolutamente nada de esta gobernadora. Sale a defender a sus amigos que la pusieron allí, que están ligados a los delincuentes. Esa es la realidad. Y por otro lado, como sabemos la nota, la presión brutal de los Estados Unidos para reventar al gobierno y viene esta presión tremenda, ya no solo militar, sino ahora también económica. Estamos en serios problemas y el gobierno pues tira cortinas de humo y se rifa y se la juega con sus amigos que no tienen un pasado y un presente muy claro, la verdad. Ahora, Eduardo, estos candidatos que fueron asesinados en Veracruz, ¿se sabe, digamos, o se puede sospechar el motivo por el que se los quiso eliminar? Digamos, ¿quiénes eran? ¿Qué ideas tenían? Es que asesinan, no solamente en Veracruz, sino en otros estados han asesinado de todo. Muchas veces es porque es el puntero y el que va en segundo lugar está ligado a algún grupo de criminales. Ajá. Muchas veces porque hubo un problema en la interna. Porque recuerden que quien gane los gobiernos regionales, municipales, estatales o municipales, va a controlar el presupuesto y va a controlar a quién se le dan los concursos, ¿no? A quién se le asignan recursos o a quién se le asignan contratos. Entonces, básicamente eso es lo que está en disputa y diferentes carteles y diferentes grupos se los pelean. Muchas veces es un pleito interno entre carteles que tienen a sus candidatos en diferentes partidos, o muchas veces un cartel decide eliminar a alguien que no está ligado a ningún grupo, como sucedió hace poco, por ejemplo, con el que era alcalde en Chilpancingo, en Guerrero, que no estaba ligado a ningún grupo y fue un grupo el que lo asesinó porque no les iba a asignar parte del presupuesto. Claro. Entonces, es un poco complejo determinar, pero sí podemos determinar que la causa, la razón, pues es que los grupos de delincuencia organizada están controlando y quieren imponer sus reglas y quieren imponer a sus candidatos y quieren quedarse. Básicamente, la disputa es para quedarse con la policía municipal, quedarse con el presupuesto municipal y quedarse con las asignaciones que vienen de gobierno estatal y federal para los concursos de obra. Muy bien, bueno, Eduardo, si no hay ningún otro tema más que quieras agregar en estos minutos que nos quedan. No, estamos así bien. Muy bien. Bueno, un gusto como siempre y nos encontramos de nuevo la semana que viene. Un abrazo, Eduardo. Abrazos, Hernán, cuídense. Bye, bye. Hasta la próxima. Son iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arango.